Paseo a Ciegas es una iniciativa ciudadana que busca crear espacios de encuentro y convivencia para la inclusión de personas ciegas o con otros tipos de discapacidad visual. Buscamos apropiarnos del espacio público, pedaleando en bicicletas dobles para compartir la libertad del movimiento, el intercambio de experiencias y el aprendizaje entre personas de la comunidad. Te invitamos a participar este domingo 29 de mayo a la Calzada San Pedro, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, durante la vía recreativa San Pedro de Pinta. Por una ciudad más saludable, Paseo a Ciegas. Viendo la ciudad con otros ojos.